Entonces tenemos en este Sí. momento un ataque simultáneo, masivo, de desestabilización de varios países a la vez, mientras que por otra parte uno se pregunta de qué manera, cómo se decide esta apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que ese suceso abrió una luz de esperanza. Decían, bueno, Estados Unidos está comenzando a tener otra actitud frente a una región a la que ha castigado definitivamente durante todo el siglo pasado. Pero uno ahora mira y yo pregunto, o cualquiera de nosotros puede preguntarse, ¿qué voluntad verdadera puede haber de abrir unas relaciones para tener, respetando lo que, como pide Cuba, como Cuba ha exigido, ¿no? Nosotros abrimos unas relaciones, pero nos respetamos mutuamente. Respetan nuestros gobiernos, respetan todo lo que hemos hecho, y por otra parte, relaciones que se abren formalmente, pero que las cuestiones más graves, que son el bloqueo o la ocupación colonial de Guantánamo, no se solucionan. Entonces, uno mira la debilidad que tiene todo eso. Está bien, como un paso que bueno, creó esperanzas, sí. Pero ya el aislamiento de Cuba se había terminado con la presencia, claro, de América Latina, claro, con la actitud que América Latina tuvo a partir de la integración, de exigir todos los países de la región que Cuba formara parte de todo lo que fue este proceso integrador de la CELAC. Entonces, de alguna manera, ellos abren la puerta hacia Cuba, pero resulta que empiezan a golpear a todos los gobiernos, a toda esta América Latina, que toda América Latina en conjunto es sostén de cualquiera de los países de la región, y también de Cuba, por supuesto. Entonces, fíjate vos qué contradictorio que es que abren las relaciones diplomáticas formales con Cuba mientras están aplicando aquí esta ofensiva de guerra de baja intensidad, simultánea y con diversos grados de actividades, con diversas formas en cada país, aprovechando qué es lo que en cada país es más fácil manejar así para atrapar a la población en un sentido golpista, ¿no?